Así que la primera pregunta es la última que se formulaba Juan Félix Martó para el senador Eric Calcaño. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Bien. Estaba escuchando lo que ha dicho Martó, por supuesto. Sí, por supuesto. Además lo conocía Juan Félix Martó en sus funciones en el GAFI cuando era embajador en París. No sabía que se había pasado a la oposición, pero bueno, la radio informa. Ya lo ve, ya lo ve. Y lo último que él plantea, ¿qué respuesta merece? Mire, a mí me parece que lo que se hace con esta cuestión cambia un poquito el eje de aproximación, pero vamos a volver a las cuestiones de lavado. Acá de lo que se trata es sacar la mochila fiscal a las pymes. Nosotros tenemos un problema. Tenemos aproximadamente 800.000 pymes en el país, que son las que son el motor económico de la Argentina, las que justificaron nuestra recuperación económica y las que proveen más empleo. Pero también son las que tienen más problemas de formalidad en el trabajo y más problemas de acceso al crédito. Porque si tienen una deuda con la AFIP, una deuda que pueden haber contraído en el 2001, en el 2002, en plena crisis, que no pagaron un par de cuotas, no son sujetos de crédito bancario. Y a no ser sujeto de crédito bancario, no pueden pedir créditos, que es un poco el eje del capitalismo, la sangre del capitalismo es el acceso al crédito, es tener el dinero del cual yo no dispongo, por el cual yo pago un alquiler llamado tasa de interés, y de ese modo poder comprar máquinas o emplear más gente. ¿Y por qué no? Esta fue la explicación que dio el doctor Moroni cuando en el Senado de la Nación, en la Comisión de Presupuesto, tratamos este asunto. Con respecto, no, disculpe que lo corté. Decía por qué el proyecto no dice específicamente algo referido a las pymes y señala que no es necesario declarar el origen de los fondos. Acá estoy buscándolo. La ley se llama Régimen de Regulación Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado con prioridad en pymes y exteriorización y repatriación de capitales. Por lo tanto, pymes está en el título. El asunto, y acá me parece que hay que leer la ley para estar, digamos, para ya tener con claridad los alcances de esta medida, que es solamente los delitos tributarios, no los demás. Es el artículo 40. Usted en el artículo 40 dice que en la primera línea del segundo párrafo quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6 de la ley 25.246. ¿Y cómo lo establece eso si no piden explicación? ¿Qué es eso? Claro, ¿qué es el artículo 6 de la ley 25.246? Es la ley de la unidad de información financiera, donde se fija que son los delitos relacionados con el tráfico y comerciación ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, asociación ilícita, delitos de fraude contra la administración pública, delitos contra la administración pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, con lo cual la ley que ya existe y que esta ley que perdona los delitos tributarios no perdona, y la propia ley que existe hoy, es que todas las entidades financieras, los notarios públicos, los contadores, los síndicos, los auditores, los directores, o lo que se llama según la ley personas obligadas, tienen que informar cuando vean una operación sospechosa. Esto es, si la propia AFIP recibe dinero, pero ese dinero le parece que no viene de evasión tributaria, lo tiene que señalar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera. Por lo tanto, a mí me parece que hay suficientes controles, los actuales, para prevenir ese tipo de lavado de dinero. A mí me parece que se está tratando de confundir de repente, o esa es mi convicción, una medida que tiene que favorecer a nuestro sector productivo con decir, ah, no, todos los narcos van a venir a la Argentina. La ley sigue igual, los casos de narcotráfico siguen igual, y la oposición preguntó mucho, con justa razón porque era un punto interesante levantar, ¿qué va a pasar con las empresas que están investigadas por otros delitos? El fiscal Garrido, que fue propuesto por la oposición, fue muy claro, los casos siguen. Si acá me parece que hay una... ¿Escalca sigue? Absolutamente, fue el caso que se preguntó. ¿Por qué se amnistía a quienes ya tienen sentencia en primera instancia por evasión tributaria? A ver, acá el asunto es tratar de en un mundo en el cual no es que no haya crédito para Argentina, no hay crédito en general, estamos en lo propio de la crisis financiera es el agotamiento del crédito, el gobierno entiende que hay que buscar recursos, que hay que buscar recursos financieros allí donde estén. De ahí la necesidad de esta ley. Es fácil decir, a situación excepcional, medida excepcional. Pero sí me parece interesante hacer esto, que además parece que fuésemos los únicos en el mundo que lo hacemos, cuando lo hace Canadá, cuando lo hace Bélgica, cuando lo hacen un montón de países del propio Gafi. Entonces, creo que hay que resituar sí, este problema en su contexto. Exagerando, senador Calcaño, si Capone viviera, estuviera preso en la Argentina por evasión tributaria, ¿esta ley lo dejaría libre? Perdón, ¿quién? Si Al Capone, digo, estuviera sí, preso... No creo, porque parte del dinero, parte de las actividades de Capone era la pornografía infantil, o la pornografía, perdón, que está previsto en los delitos de la unidad de información financiera. Por lo tanto, la persona que recibe el dinero del señor Capone debe decir, ah, a ver, pero este señor, ¿a qué se dedica? ¿Y es oportuno disminuir los controles sobre el origen de los fondos en un país donde siguen creciendo los delitos al tráfico de drogas? No, pero a ver, creo que es distinto. Acá lo único que se está haciendo es una cuestión tributaria. Todo lo demás, y esto es una cosa que charlábamos también en el bloque, tal vez la situación de la Argentina hace que nosotros tengamos que repetir en las leyes que nosotros que hacemos una modificación, pero todo lo demás sigue vigente. Lo que va de suyo. Acá se habla únicamente de cuestiones que hacen a los impuestos. Esas cuestiones que hacen a los impuestos las personas obligadas, cuando sospechan que esos son fondos que vienen del lavado del narcotráfico, por ejemplo, lo tienen que denunciar. Y la UIF ha recibido, en el último año, creo que cerca de 4.000 denuncias. Entonces, es un sistema que funciona. Sí. Ahora, todo el resto también tiene que funcionar. Sí. No solo nosotros que hacemos las leyes, senador, también la justicia que juzga. Si el objetivo es activar el aparato productivo, sí, ¿por qué se permiten blanqueos de capitales aun cuando no regresen al país? Bueno, el asunto es que efectivamente se invierta, y también una vez que uno declara tener capitales en el exterior, son capitales imponibles a futuro. ¿No hay invasión de una mezcla de poderes cuando el objetivo es activar el aparato productivo, lo cual está muy bien? ¿No se viola la independencia de poderes desde que el legislativo establece una amnistía por delitos que ya está investigando la justicia? Y no, es lo propio del legislativo. A ver, el gobierno gobierna, el legislativo hace leyes y el judicial tiene que velar por su cumplimiento. Esa precisamente es la división de poderes. Si nosotros, considerando la situación excepcional, decimos, bueno, vamos a perdonar los delitos tributarios, solo los delitos tributarios, los jueces actuarán de ese modo. Si no están de acuerdo, mandarán la medida a la Corte Suprema, que es la que define la constitucionalidad o no de las leyes. Uh-huh. Pero, y es lógico, a ver, si yo tengo que legislar, forzosamente yo voy a legislar, como hoy sobre las líneas o sobre la ley de viviendas, sobre cosas que después los jueces van a tener que ver, sin ser yo juez. Digo, eso es parte del andamiaje imperfecto de la democracia. Hemos escuchado, incluso en esta radio, campaña sobre la nueva cultura tributaria. ¿No se destruye esa cultura tributaria cuando se advierte, por ejemplo, los productores agropecuarios pagan el 35% de retenciones y el 35% de ganancias? Los que traigan el dinero al país y compren inmuebles, por ejemplo, van a pagar el 1%. Uh-huh. ¿No hay una injusticia ahí? Víctor Hugo, jurídicamente la retención no es un impuesto, es un gravamen al comercio exterior. Por lo tanto, no entra dentro de la categoría impositiva. Tiene otros ribetes, además, que es la posibilidad de mantener los precios internos de un determinado modo, etcétera. Desde ya que aquellos que pagamos todos nuestros impuestos siempre, los cuales obviamente me incluyo, decimos, bueno, qué lástima en alguna parte. Pero también es cierto que el aumento del nivel de la actividad va a redundar a todos. Y una vez que estas personas estén ya en el sector formal de la economía, iban a tener que empezar a pagar impuestos como cualquier hijo de vecino. Acá hay una cuestión además que a mí me ponía muy mal, que era la pyme, que tenía mochila fiscal, al no poder acceder al crédito, solo hacía reproducir su informalidad en el tiempo. Es decir, de algún modo también había que pararlo. Y este el tema de la mochila fiscal también ha sido un reclamo de la CGE, de la UIA, de APYME, CAME, de todas las entidades empresarias. Entonces, de repente yo lo agarré además por ese ámbito, teniendo cuidado también, por supuesto, como se mencionó aquí, de los efectos perversos que puedan surgir. Pero si le tenemos siempre miedo a que todo va a salir mal, bueno, yo hoy soy miembro informante de la renacionalización de aerolíneas. Y yo le tengo fe a esa empresa. Está bien, le pero tengo para hacer las cosas bien hacia adelante, senador. Pero yo no sé si el año, y si el año que viene tal vez sea un mal año, y yo me estoy comprometiendo, mi palabra, mi voto y convenciendo a los demás, de que nosotros tenemos que recuperar aerolíneas. Esto siempre es una apuesta a futuro. Senador, sí. Las cosas se piensan bien para adelante y en ese sentido no se le puede restar nada a la intención que pueda tener el gobierno. Pero pensemos en un caso personal. Yo, por ejemplo, pago el 35% de ganancias. Todo lo que haya podido esconderle a la AFIP y lo haya puesto afuera, ya no paga el 35%. Ahora lo traigo, me compro un buen inmueble y pago el 1%. Me ahorré el 34% no pagando. Y sí. ese es el costo, efectivamente, ese es el costo a pagar que tiene todo perdón tributario en aras del aumento general de la actividad de la economía. ¿Y cómo creamos una cultura tributaria, senador Calcaño, si sabemos que siempre va a haber una moratoria? Espero la próxima a partir de este momento. Me parece que... Sí, moratorias hubo en la época de Frondizi, de Illia, de Alfonsín. No es una justificación, simplemente es recontextualizarlo. Es cierto que tal vez la cuestión de la cultura tributaria sea algo que haya que trabajar más y mejor. También es cierto que hay que tener una cultura ciudadana, de momento que ninguno de nosotros o de nuestros amigos se dedicaba a pasar plata afuera. Le planteo algo seguramente más caro a su sensibilidad. ¿No se disminuye la justicia social cuando los jubilados pagan el 21% de IVA en los alimentos y los evasores blanquean con el 1%? Sí, pero a ver, son comparaciones, me arriesgaría a decir un poco aventuradas tal vez, porque si comparamos todo eso, si reducimos todo a vasos de leche, para los chicos en los colegios, y sí, no establecemos un mínimo denominador común que a veces oblitera la posibilidad de hacer cosas. Me parece que en lo que se refiere a la cuestión jubilatoria, con los 14 aumentos, la movilidad y ahora la administración por parte del Estado de los fondos de los jubilados, hay una mejora sustancial. ¿Que sí me parece que tenemos que discutir un sistema tributario en la Argentina? Absolutamente. ¿Que los impuestos indirectos son siempre los impuestos más injustos? Se sabía ya desde el siglo XVIII. Pero también hay que tener la fuerza política, la acumulación de fuerzas reales en la sociedad para que esto funcione. Fíjese cómo nos fue con la 125, con la cual hoy las retenciones serían mucho más bajas. Senador, y hablar de todas las ventajas para los pequeños productores. Senador, y ahí que la actividad política tenga estas cuestiones. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel López. ¿Qué dice? Sí, ¿cómo está? Bien, volviendo al comienzo y con respecto a lo que usted decía sobre nuestro interlocutor anterior, Marto, no hace falta pasarse a la oposición para no estar de acuerdo con este blanqueo de capitales. En ese sentido, ¿tienen el quórum para avanzar mañana en esto? Sí, pero a ver, de todos modos, lo digo, a ver, una democracia es un gobierno que gobierna y una oposición que se opone, adiós, gracias. Simplemente, como yo lo había recibido cuando era embajador en Francia, a Félix Martó en sus funciones, y habíamos hablado mucho, sinceramente no lo sabía. Pero hay legisladores. Déjeme dejar porque no lo quiero convertir en un asunto personal. Uh-huh. De todos modos, es una persona que yo aprecio y respeto mucho. Correcto, pero lo llevo al recinto donde usted está. Hay legisladores, ¿sí?, del propio oficialismo que no están del todo convencidos. Por eso, ¿están seguros de que van a poder avanzar mañana? Sí. Yo no... No doy números ni proporciones por una cuestión de cábala, pero sí. ¿Y van a permitir tratar por separado el blanqueo de capitales del resto del plan anticrisis como se pidió en diputado y no lo permitieron? O sea, ¿tratar aparte el blanqueo de trabajadores en negro, que no tiene nada que ver con esto, y la moratoria impositiva? A ver, de todos modos, en lo que es la técnica legislativa y en lo que es el debate, algunas señoras senadoras o señores senadores pueden estar de acuerdo sobre algunos artículos, en desacuerdo en otros. Cuando se vota, se dice qué artículos se votan, cuáles sí y cuáles no. No hay limitantes para la discusión. ¿Pero no lo separan? ¿No será porque tienen temor de que no se apruebe este blanqueo, justamente? No, temor no. No, el temor es de otra índole. ¿Y sepárenlo, entonces? Uno puede... No, porque la ley viene así. A ver, veamos. Las leyes no son salchichas que uno puede cortar, recortar, rehacer y sazonar a gusto y piacere. Pero es una estrategia. Hay una formalidad que hay que respetar, que es la formalidad que es. Es una clara... Cada lugar tiene sus códigos. Senador... El vestuario de fútbol tiene sus códigos. El Senado, el recinto tiene sus códigos. Yo lo que le aseguro es que la oposición va a poder hablar todo el tiempo que quiera, de todo lo que quiera. Sí. Y si nosotros tenemos senadores que expresan otra opinión, usted va a hablar, como a veces ha sucedido, lo harán. ¿Cómo? ¿Usted va a hablar hoy? Mire, nosotros nos reunimos en reunión de bloque, ahí definimos quiénes son los oradores. Le pregunto solo por esto. Yo tengo ganas de hablar, yo tengo ganas porque además tengo cosas preparadas para eso. Es lo que quiero pedirle, porque las preguntas obstruyen la línea fundamental del pensamiento que usted quiere tener. Y quiero ofrecerle un par de minutos para que nos sintetice el espíritu y los logros de la ley que van a votar. Ya sin preguntas. Yo estoy cómodo con las preguntas, sinceramente, y más en este programa. Yo también me estoy entrenando un poco para ver cómo voy a estructurar. Lo que uno dice en el recinto es formato recinto, es muy poco radial. Yo creo que lo esencial de esta ley es poder rescatar 400.000 pymes, reincorporarlas al sistema crediticio. Estas son medidas que favorecen lo que se llama la oferta, es decir, el sector de la economía que produce bienes y servicios, y que hay que reforzar la demanda, que somos todos los ciudadanos que compramos. Dentro del refuerzo de la demanda, y esto ya se sabe desde la crisis del 29, la distribución del ingreso tiene que empezar por abajo, porque aquellos que tienen menos recursos son los que más gastan, y son los que compran las cosas que se fabrican en el país. Si yo le doy más dinero a las personas que más gastan, van a posiblemente comprar artefactos que se fabrican fuera del país. Están comprando trabajo de otro país, cuando nosotros queremos es que compren trabajo argentino. Siempre es muy difícil legiferar sobre cuestiones económicas, pero sí es importante, como creo que lo hace esta ley, marcar un rumbo y un camino. Por supuesto que la oposición tendrá mañana argumentos, y nosotros lo rebatiremos, porque para eso está ese ámbito de la democracia, y espero que lo pasen por televisión. No será tan interesante como un partido de fútbol, pero bueno, después de todo, Albert Camus decía que todo lo que sabía de la lealtad y del honor lo había aprendido en una cancha de fútbol. Yo aprendo también algo de eso en el recinto. Doctor Eric Alcaño, muchísimas gracias. Le agradezco a usted. La mañana con Víctor Hugo. Cada día, la posibilidad de construir juntos un programa distinto.